Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. 8:05 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Plato de segunda mesa sonando a esta hora de la mañana. Hoy es 25 de septiembre del año 2015. Carlos Gómez está en los controles, José Manuel Armas en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Los vamos a estar acompañando hasta las 9:50 minutos de la mañana. Atentos a todo lo que ocurra allá arribita en Estados Unidos, donde se está por iniciar en estas horas la Asamblea General de Naciones Unidas, que cumple 70 años. Y vamos a estar llevándoles también desde Nueva York informaciones importantísimas, porque afortunadamente la Radio del Sur tiene a su enviado especial en este espacio también histórico, Elvis Linares, quien está pendiente pues de todas las situaciones que van a ocurrir en estos días. Ya también ha llegado el Papa Francisco y se está por reunir con Ban Ki-moon en Nueva York. Nuestra canciller Delcy Rodríguez también ha estado ayer ofreciendo declaraciones, y nuestro presidente Nicolás Maduro ayer informaba que hoy llegaba a Nueva York, que salió de madrugada a este encuentro y que tiene una agenda bastante amplia que ya nos van seguramente a comentar en las próximas horas, de trabajo con los distintos representantes. Él adelantó, ¿no?, parte de lo que va a hacer en Nueva York, pero ya dentro de poco les daremos más detalles. Jessica Dos Santos, buenos días, ¿cómo amaneció? Bueno, muy bien, muy buenos días para ti, para todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Ayer también la canciller Delcy Rodríguez adelantaba que Venezuela va a volver a plantear ante la ONU el compromiso que ha tenido en la lucha contra la pobreza, contra el hambre y contra la superación de esos males que están contemplados en las metas del milenio, así que seguramente en ese sentido nos va a ir muy bien. Se espera, como decías, la intervención del Papa, que además ha hecho referencias incluso a la situación en Colombia, y también se espera por allí un discurso histórico por parte de Cuba. Así que vamos a ver todos los detalles que va a estar trayendo esta ONU, que además alrededor de esta asamblea van a estar ocurriendo también reuniones importantes. Ayer anunciaban desde las fuentes de gobierno ruso que se va a reunir el presidente Vladimir Putin con el mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama. Van a volver a tratar el tema de Ucrania. Vamos a ver qué sale de allí. Exactamente. Bueno, y vamos a estar también atentos a esa votación que se puede hacer. Cuba va a llevar el tema del bloqueo, y ya desde hace unos días distintos analistas cubanos, que ha entrevistado también Telesur, que ha hecho un especial dedicado al tema de Cuba, decían que es muy probable que este año Estados Unidos no vote en contra, sino que se abstenga, y sería la primera vez, si eso sucede, en el que Estados Unidos vota absteniéndose, o se abstiene, mejor dicho, de la votación. Sería algo histórico, entendiendo los pasos que está dando Cuba también para acercar sus relaciones a los Estados Unidos. Entonces, si ese hecho es así, como distintos analistas cubanos lo están planteando dentro de ese tema del bloqueo, hay que tocarlo, ¿no?, abordarlo con mucha más fuerza. Así que hay que estar pendiente. Nuestro compañero Jorge González ha estado haciendo una serie de micros relacionados con el tema, que ustedes seguramente han escuchado, con las voces de los expertos cubanos que hacen además las intervenciones necesarias explicando lo que significa el bloqueo para Cuba y que siempre es tema dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Así que también se espera ese voto de Estados Unidos. Vamos a ver si afortunadamente se da la abstención o si se vota nuevamente como ha votado tradicionalmente Estados Unidos, aprobando el bloqueo contra Cuba. Se ha dicho, y gracias a los distintos aportes que dan estos analistas, se ha dicho que Barack Obama, una vez que firmó nuevamente este año ese bloqueo, lo ha hecho con menores restricciones. Y ya yo les explicaba esta semana por qué Estados Unidos y su presidente siempre firman esos bloqueos. Resulta que hay un impedimento del presidente de los Estados Unidos, no es el convocado para retirar o levantar el bloqueo, sino que lo hace el Congreso. Y lo que pueden hacer los presidentes o negar ese o bajar las medidas de ese bloqueo a través de la firma, o superar esas medidas de bloqueo. Yo no escucho a María Gabriela, pero sé que seguramente en estos momentos le va a dar informaciones a usted, Jessica Dos Santos. Estamos pendientes también del arribo de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero hay detalles también desde Miraflores. Sí, vámonos hasta Miraflores. Allí se encuentra el gobernador Wilmar Castro, precisamente trayendo las informaciones que nos tiene acostumbrados todas las mañanas desde el comando presidencial. Entre otras cosas, pues, asignó 7.167 hectáreas de terreno para la construcción de más de 80.000 viviendas en todo el país en el marco del programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y paralelo a ello pues se fortalecieron los programas de afianzamiento de la consolidación de las comunidades de paz y vida en los nuevos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en el programa de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Presidente, después de esta agenda apretada que sostuvo acá en Caracas, también acá en el Palacio desarrolló una agenda intensa hasta elevadas horas de la madrugada para luego atender compromisos de carácter presidencial. Por otra parte, en materia de seguridad, el día de ayer fueron desmanteladas 4 bandas delincuenciales en el marco de la OLP, entre ellas pues una en el estado portuguesa, la banda de los Gatos Negros, donde fueron apresados 6 presuntos delincuentes. En el estado Trujillo igual una banda de desmantelamiento de carros y robo de vehículos. En el estado Vargas 2 bandas delincuenciales, lo que hace un acumulado hasta la fecha de alrededor de 12 bandas delincuenciales desmanteladas, y entre otras en la lucha contra el contrabando, 76.932 litros de combustible recuperados, 238.000 kilogramos de alimentos recuperados, más de 27.300 litros de insumos alimenticios de la cesta básica, 147.900 kilogramos de alimentos balanceados y 2.294 gramos de droga incautada por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Y en materia internacional, se destaca la visita del Papa a los Estados Unidos de Norteamérica con discursos muy incisivos y precisos, especialmente los celebrados en el Capitolio y en la Catedral de San Patricio, donde temas como el tratamiento cruel a los inmigrantes, el tráfico de armas, el modelo de desarrollo y el cambio climático, tema que se va a debatir hoy en las Naciones Unidas. La condena a los hechos oprobiosos por parte de jerarcas de la iglesia fueron temas que el Papa, de manera muy sutil pero muy incisiva y muy clara, planteó en los escenarios del Congreso y delante de todos los cardenales que se congregaron en la Catedral de San Patricio, en donde también destacó en sus reflexiones dos elementos importantes: el tema de la gratitud y el tema de la laboriosidad, que es fundamental fortalecer tanto en el seno de la iglesia como en las comunidades. Y por otra parte, voceros de la Godarria colombiana, que hicieron una especie de plenaria de expresidentes adalides del neoliberalismo en Iberoamérica, de alguna manera pues se ensañaron contra nuestro país y de alguna forma también presentaron muestras claras de la campaña que a favor de la Mesa de la Unidad vienen realizando, en donde trataron temas como los derechos humanos, el tema de la libertad de expresión y el tema de la falta de confiabilidad en nuestro sistema electoral. Llama la atención que estos expresidentes, en su mayoría culpables de los grandes desastres que en América Latina hubo como consecuencia de la aplicación de medidas neoliberales, entre otras cosas, por ejemplo, quisiera mostrar esta lámina en donde vemos cómo durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, que no participó en esta reunión, Andrés Pastrana y Ernesto Samper, hubo desplazados en Colombia consecuencia de los grandes conflictos y la miseria que en este país se estaban viviendo. En el caso de los gobiernos de Uribe, más de 1 millón de colombianos en su primer periodo y cercano, más de 1 millón, y luego en el segundo periodo otro 1 millón adicional, y en el caso de Pastrana, cercano al 1.500.000 colombianos. Ernesto Samper, cercano al 1 millón de colombianos, fueron desplazados de sus territorios naturales como consecuencia de violación a los derechos humanos, de miseria, de pobreza y conflictos propios del modelo colombiano. Entonces, estos señores pretenden darnos una lección de derechos humanos, de democracia, en una clara demostración de apoyo a quienes adversan el proyecto bolivariano, entre otros al señor Leopoldo López, cuando ni siquiera el máximo representante de la oposición venezolana, Enrique Capriles, asistió a los actos de solidaridad que en favor de este presunto delincuente ya sentenciado por la justicia venezolana, que apenas le fueron aplicados un promedio de 110 días por víctimas, culpa de las acciones que él ordenó a sus seguidores, estos señores de la godarrea colombiana y latinoamericana, adalides del neoliberalismo, nos quieren dar señales de honestidad, señales de democracia, señales de transparencia en el ejercicio de la política. Así que nosotros desde el puesto de comando presidencial reiteramos la condena a esta declaración contra nuestro gobierno y seguimos enfatizando los esfuerzos para que cada día se consolide mucho más la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, estábamos escuchando entonces a Wilmar Castro Soteldo desde este centro de comando que se ha instalado en el Palacio de Miraflores para hacerle seguimiento a todos los trabajos, el trabajo que viene haciendo el gobierno bolivariano para atender cada uno de los aspectos más importantes, ¿no? El tema de la frontera, también las situaciones sociales y políticas de nuestro país. Así que bueno, como siempre, Jessica, a esta hora de la mañana, aproximadamente siempre entre las 8 o 9 de la mañana, sí, recibimos este tipo de informaciones necesarias para el pueblo venezolano. Hoy estamos en preventivo también porque el presidente Nicolás Maduro estaría arribando a Nueva York el día de hoy y hay que estar atentos, ¿no? Cuando se desarrolle esa información, se las daremos. Pero ayer el presidente, Jessica, estuvo participando de algunas actividades importantísimas en Venezuela y desde acá anunció que el día de hoy viernes va a tener una reunión en la sede de la Organización de Naciones Unidas con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, para exponer la verdad de la Guayana Esequiba. Espero que el presidente de Guyana vaya. No tiene excusas para no ir. Nos está citando el secretario general de la ONU, face to face. Y yo le voy a dar la mano, con afecto y respeto. Y vamos a hablar nuestras cosas, pues. Como hablé el lunes en Quito con el presidente Santos, y miren, ya canalizamos un conjunto de temas clave. Así que felicitar al presidente Santos, felicito a Colombia. Y sabe Colombia que cuenta con Venezuela, con el gobierno revolucionario y bolivariano que yo presido, para que más temprano que tarde estemos haciendo la gran fiesta de la paz. Bueno, precisamente también en referencia a Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró que se esté dando los primeros pasos para un acuerdo de paz definitivo entre el gobierno colombiano y la FARC-EP, un proceso que culminaría dentro de 6 meses. En este sentido, resaltaba el presidente Nicolás Maduro que este acuerdo de paz, de una u otra manera, siempre va a tener la firma del presidente Hugo Chávez. Cuando estaban firmando el presidente Santos y el comandante Timochenko de la FARC, yo vi la firma de Chávez ahí. Ahí va Chávez. La paz de Colombia siempre tendrá una marca, Hugo Chávez. Siempre, siempre. Por los tiempos de los tiempos. Así lo siento, así lo creo. Nosotros somos modestos. Chávez nos enseñó a ser modestos. Y algún día, cuando llegue el tiempo, como dice Ali Primera en sus canciones, se sabrá la maravilla del esfuerzo que se hizo por amor a Colombia. Bueno, el presidente Nicolás Maduro hizo estas declaraciones en medio del acto de la Gran Misión Vivienda Venezuela y su nueva etapa que se va a consolidar. Ayer hizo anuncios importantísimos al respecto. Jessica estuvo reunido con los movimientos sociales en el campamento de pioneros Amatina y desde allí el presidente informó que entre 2015 y 2019 se construirán 80.000 viviendas en 656 terrenos en todo el territorio nacional, terrenos recuperados además por el pueblo y por la revolución. La autorización presidencial para iniciar la ofensiva de trabajo y liberación de 656 nuevos terrenos para el plan de nuevas viviendas 2015-2016 y la entrega de los títulos de propiedad de tierra urbana en todo el país. 656 nuevos terrenos que han sido estudiados, recuperados y el Movimiento Popular ahora se los entrego para que construyan esta maravilla de edificio. Bueno, ya estábamos escuchando entonces al presidente dando estos anuncios, pero también invitaba a todas las comunidades que se encuentran organizadas a través de los campamentos de pioneros para que construyan sus propias viviendas a través de la autogestión. Pero tiene que ser el pueblo el protagonista, el que construya con sus manos esto. Y nosotros, bueno, el gobierno bolivariano apoyando con los recursos, con los materiales, con los ingenieros, con los arquitectos. Solo se puede hacer esto en revolución, en socialismo, en nada más. Ustedes jamás lo verán en capitalismo, nunca. El capitalismo construye viviendas para quien la pueda pagar. Bueno, interesante eso, ¿no? Y es verdad, el que puede pagar una vivienda es el que durante mucho tiempo ha vivido medianamente bien, pero no todo el pueblo tiene la posibilidad en capitalismo de vivir, de pagar una vivienda y por ende se ha gestado este proceso de organización que tiene años Construyéndose, donde el pueblo es partícipe de la creación de estos espacios para la vida, ¿no? Y hay muchos espacios como Los Pioneros y otros que han construido sus campamentos para establecer allí esa vida nueva, ¿no? Esa vida además nacida en revolución. Y es interesante ver el trabajo que cada uno de estos compañeros, a través de la autogestión y con el acompañamiento del presidente Nicolás Maduro, generan unos nuevos espacios para la construcción de la vida digna, ¿no? De la vida revolucionaria. Así que vamos a estar pendientes de esa, de ese trabajo que va a hacer el gobierno bolivariano. Jessica. Bueno, así es, vamos a estar bien pendientes de este trabajo y además, bueno, vamos a seguir recordando las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el día de ayer, porque allí informaba también que el Estado venezolano ya ha identificado 152 nuevos terrenos que tienen un total de 7.167 hectáreas y allí es justamente donde se va a construir esa meta de viviendas que tiene trazada el gobierno bolivariano. Escuchemos. Aquí va a participar en una segunda etapa el 0800 Mi Hogar. Aquí está Estado Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz, 11 terrenos para construir 980 viviendas. Estado Bolívar, 16 nuevos terrenos para construir 4.990 nuevas viviendas de pobladores, pobladoras con el poder popular. Bueno, ahí está entonces estas viviendas, 152 nuevos terrenos identificados. Sin duda esto va a permitir que avance de una manera mucho más rápida y eficiente la gran misión Vivienda Venezuela, que bueno, ha estado intentando año tras año superar las cifras, ¿no? Incluso las que se plantean a inicio de los años. Exactamente, bueno, y estábamos hablando de que ayer nuestra canciller también participó en estas rondas previas a la Asamblea General de Naciones Unidas, en ese papel que hacen los cancilleres por adelantar cómo va a participar cada uno de nuestros países. Y nuestra canciller, que llegó a Nueva York el día de ayer, dio declaraciones y participó en un encuentro con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Luego de esa reunión con el grupo de los 77 más China, ofreció declaraciones al respecto. Bueno, venimos con mucho ánimo, estamos en el 70 aniversario de las Naciones Unidas, venimos a reivindicar los principios esenciales que rigen las relaciones internacionales entre los estados, el principio de igualdad soberana de los estados, el principio de independencia, del derecho a la no injerencia a los asuntos internos de otros estados. Bueno, también nuestra canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguraba precisamente que Venezuela va a seguir totalmente comprometida con los principios fundacionales de la Organización de Naciones Unidas, pero especialmente con cumplir esas metas del milenio. Escuchemos. Venezuela ha cumplido las metas del milenio, lo que es la lucha contra el hambre y la pobreza, la superación de los males, producto de un modelo que, como ustedes bien saben, el capitalismo reproduce la pobreza. En Venezuela estamos comprometidos y fue además un accionar de nuestro comandante Chávez. Estamos comprometidos en la lucha contra la pobreza, en la superación de los males derivados del modelo capitalista. Bueno, aquí estamos trayendo el mensaje del pueblo de Venezuela. Bueno, esa es parte de las declaraciones de nuestra canciller, preparando todo el encuentro también de nuestro presidente Nicolás Maduro, a la agenda de trabajo que él va a tener en Nueva York con movimientos sociales. Además, decía el presidente Maduro ayer que él iba a esta reunión a encontrarse con ese pueblo que ama también este proceso, ¿no? Y que exige que haya reivindicaciones reales desde organismos como este, como las Naciones Unidas. Así que Venezuela va a estar presente. Nuestro presidente está arribando a Nueva York en las próximas horitas y nosotros tenemos a nuestro enviado especial, Elvis Linares, atento a esa llegada. También vamos a volver sobre Sudamérica, especialmente hacia Bolivia, porque ayer, luego de esos anuncios que se hicieron desde La Haya, el presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia expresaba que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya es un paso muy importante para que su país vuelva al mar con soberanía. Somos escuchados por la máxima instancia de la justicia mundial, por la máxima instancia de la justicia en el planeta. Nos da razón, tenemos razón, estamos por el derecho, estamos además de eso por la justicia. Hemos esperado más de 130 años de tantos diálogos, conversaciones, que nunca ha podido resolverse este tema en el continente. Por eso, nuevamente, yo quiero saludar a la unidad del pueblo boliviano, que es lo más importante, y la unidad del pueblo boliviano nos ha garantizado la estabilidad política. Bueno, ya estábamos escuchando al presidente Evo Morales precisamente el día de ayer. También tenemos que informar que ya el presidente Evo Morales partió hacia Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 70 periodo de sesiones de esta Asamblea de las Naciones Unidas. Ya lo pronunciaba, lo veíamos pues a través de imágenes de Telesur cuando el jefe de Estado boliviano partía desde el Aeropuerto Internacional de El Alto en la noche de ayer, precisamente en compañía de su canciller y también de los ministros de la presidencia y la ministra de Comunicación y Planificación del Desarrollo. Pero bueno, justo en estos momentos está arribando a Nueva York el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vámonos hasta allá, donde está nuestro corresponsal, Elvis Linares. Adelante, Elvis, te escuchamos. Gracias, Jessica. Gracias, compañeros en Venezuela. En efecto, el presidente Nicolás Maduro Moro acaba de arribar a la ciudad de Nueva York, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, para participar en esta 70ª Asamblea General de las Organizaciones de Naciones Unidas. Una agenda muy apretada del presidente venezolano Nicolás Maduro, donde se tocarán diversos temas de interés. Hoy se espera que el presidente participe en el discurso que ofrece el Papa Francisco en la sede de la Asamblea Nacional. Además, el presidente tendrá varios encuentros bilaterales con distintos homólogos del país para tocar temas importantes, pues como el relanzamiento de los precios del petróleo, Venezuela, siempre de la diplomacia. En este momento, pues, el presidente Nicolás Maduro acaba de bajar del avión, saluda a los presidentes, a los presentes acá en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, pues, y se dispone a trasladarse hacia este lugar donde, pues, participará en el discurso que ofrecerá el Papa Francisco a más de 170 jefes de Estado y presidentes del mundo. También el presidente venezolano Nicolás Maduro tendrá una reunión con David Granger, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para tratar el tema del diferendo territorial con Guyana. Y este país, pues, como saben, en los últimos meses ha sido noticia en Venezuela, en el continente, las diferencias políticas que existen con este país guyanés, con el gobierno específicamente de Guyana. Nosotros estamos acá para llevarles toda la información de esta 70ª conferencia a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. De esta manera yo les pido el pase a los estudios, a Jessica, a Vanessa, sigan pendientes a nuestras informaciones de acá. Bueno, estábamos escuchando a nuestro compañero Elvis Linares desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York. Acaba de arribar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para participar en esta Asamblea número 70 General de la Organización de Naciones Unidas. Un poco la agenda para el día de hoy entonces es reunirse con el presidente de Guyana, David Granger, si es que el presidente de Guyana acepta esta reunión que ha sido propuesta por el secretario general de las Naciones Unidas, y también, bueno, participar en el discurso que va a ofrecer el Papa Francisco. De hecho, ya inició el discurso del Papa Francisco a través de las pantallas de nuestra cadena hermana Telesur. Podemos visualizar, bueno, cómo ya se ha dispuesto todo y el Papa Francisco está iniciando ese primer discurso en la Organización de Naciones Unidas. Bueno, vamos a estar atentos, 8:28. Vamos a la pausa. Al volver, seguiremos pendientes de lo que va a ocurrir en Nueva York. Vamos a la pausa a escuchar a Buena Lavativa, La Distancia, una versión ska de un tema de Enrique Hidalgo que popularizó Gualberto Ibarreto. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Basta. Ya basta. Basta. Desde el puesto de comando presidencial, el gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz, realizó el siguiente pronunciamiento. El gobierno del presidente Gaviria, hay que recordarlo, como todos los gobiernos de la oligarquía colombiana, solo le dejaron al pueblo colombiano la guerra, la pobreza y la exclusión social. Y dejaron una institución despreciable, que es aborrecible, es la institución del desplazado, donde millones de colombianos tienen que abandonar sus tierras por la pobreza, por el terror, por el paramilitarismo. paramilitarismo, por la guerra, buscando la paz, buscando la vida. Esos gobiernos oligárquicos de la oligarquía colombiana son los causantes de esa tragedia frente al pueblo hermano. El presidente Gaviria, lejos de estar criticando y observando, convirtiéndose en juez de los gobiernos vecinos y de los gobiernos hermanos, el presidente Gaviria debe asumir su responsabilidad frente a los millones de hermanos colombianos desplazados, producto de la guerra, de la exclusión social y de la pobreza generado por los gobiernos de la oligarquía colombiana. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Basta. Ya basta. Basta. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. En el programa En Contacto con Maduro, número 34, del 14 de julio de 2015, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, explicaba en qué consiste la Operación Tenaza. Un documento del más alto nivel en Washington llegó a mis manos, donde hablan de la Operación Tenaza que yo denuncié. Rodear a Venezuela con dos conflictos, Colombia y Guyana. Afortunadamente, con Colombia llevamos relaciones diplomáticas de respeto y paz. Estamos haciendo todo lo que ustedes se pueden imaginar y lo que no se imaginan también lo estamos haciendo por la paz de Colombia. Algún día se sabrá todo lo que estamos haciendo. Cuando se escribe la historia, no es tiempo de estar hablando ni diciendo nada, es tiempo de lograr la paz en Colombia y en Sudamérica en general consolidada. La paz, la paz, la paz. Y el plan de Guyana, con Guyana, desde Guyana, mejor dicho, de la ExxonMobil, es lanzar una provocación, romper las reglas de juego. Por eso es tan importante los pasos que estamos dando en todos los niveles. Los pasos que estamos dando. El objetivo es provocar a Venezuela, enturbiar las relaciones con el Caribe, destruir la unión caribeña que hemos logrado, suramericana y latinoamericana. Hay muchos objetivos allí. Perturbar la vida de nuestra patria. Pero bueno, ¿ustedes creen que existe en esta tierra transnacional, imperio o derecha alguna que pueda con la patria de Bolívar? ¿Ustedes creen que ha nacido quien pueda destruir la patria de Bolívar? Nada ni nadie nos va a detener en nuestro empeño de consolidar la soberanía y la paz de la Venezuela libre del siglo XXI. Nada ni nadie. Más claro, no canta un gallo. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. no me acerco, amor mío. Ni borracho, ni borracho. Pues te han dicho que tu padre anda de escopeta armado. No vaya a ser que ese viejo me agarre la empaliza. Y después yo tenga que saltar. Después yo tenga que sufrir, y después yo tenga que llorar, y después yo tenga que saltar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aunque de tu pecho al mío, no hay distancia, no hay distancia. Aunque de tu pecho al mío, solo me queda amor mío. Tu fragancia, pues te han dicho que tu padre anda de escopeta armado. No vaya a ser que ese viejo me agarre la empaliza. Y después yo tenga que saltar, y después yo tenga que sufrir, y después yo tenga que llorar, y después yo tenga que saltar. La la la la la la la la la. Estábamos escuchando allí a Buena Lavativa, La Distancia, una versión ska del tema de Enrique Hidalgo que popularizó Gualberto Ibarreto. Primera vez que la escucho en esta versión. Está bien, ¿no? Es una manera también de llevar la música venezolana a la juventud, ¿no? Que le gusta el ska y que brinque y salta. Y después la escuchan en la voz de Gualberto y terminan enamorándose más del tema. Este tema es interesante. Interesante. Sí, pobre tipo, todo lo que tiene que hacer para llegar a la casa, para poder amar a esa mujer y le sale el papá con una escopeta. Así es como Jessica, ¿no? Así es como Jessica. Fabio, que la extrañó mucho, decía, ¿no? Estaba muy atento usted. Usted no le mandó ni un besito a Fabio. Ah, muy bien. Un beso, Fabio. Lo quiero, y Fabio. Y decía, ¿pero cuándo va a llegar Jessica? Que la voy a buscar en el aeropuerto. ¿Ah, sí? Sí, Fabio. Fabio hizo de todo. Y no, le quería invitar. Pero fue la noche y el frío en el aeropuerto, porque yo no vi más nadie por ahí. Y Fabio creía que usted, como no venía esos días, era que usted estaba de días libre y le iba a poder invitar a un helado. Yo le digo, no, Jessica se fue a trabajar, Fabio. O sea, no va a poder invitarle el helado todavía. Así que bueno, escríbanos al 0412 si usted quiere hablar de ese tema, la distancia de la ONU, si quiere hacer sus demandas, si quiere hacer propuestas. Usted nos escribe al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Nuestro Twitter es @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Arrancamos y no le dimos la feliz día a los compañeros de la FENCAI, ¿vale? Allá en México, Ecuador por dentro, en Quito, y también Patete Radio, que nos retransmiten. Cada uno de ellos, el Patete, que está allá en Anzoátegui, que también le mandamos un abrazo y un beso. Está Nueva York convulsionada, por ahí seguimos viendo imágenes en Telesur del Papa Francisco, que ya ha hablado y sigue visitando la sede de la ONU junto a Ban Ki-moon, todo el cuerpo también diplomático, los representantes de Naciones Unidas están acompañando al Papa en esta visita también que está haciendo a la sede de Naciones Unidas, que va a cumplir sus 70 años, y ya el otro lunes, Jessica, serían los días de debate. Por ahí estaba leyendo también a prensa presidencial y ellos recuerdan que en el marco de esta cumbre para en la que asiste nuestro presidente Nicolás Maduro, él va a suscribir, va a adoptarse, ¿verdad?, la Agenda de Desarrollo post-2015 y va a celebrarse los 70 años de la Asamblea General. Así que esta asamblea tiene como objetivo manejar allí temas sociales, económicos, dentro de la región, de todas las regiones del mundo, en vista a los acuerdos a los que se han estado llegando en los últimos años. Así que pendientes con estos encuentros. La mensajería, se las reiteramos por si no la anotó, 0412-732-4070. Y hoy les recordamos que también se va a estar realizando este viernes una lectura colectiva bien bonita, dedicada al Chino Valero Mora, y está bueno que asistan, que vayan, que puedan participar. Eso empieza a las 10 de la mañana en la librería del Sur, que está en la esquina de Gradilla, cercana a la Plaza Bolívar, en el marco de su natalicio. Y el día de mañana, 26 de septiembre, se va a estar realizando en el Eje del Buen Vivir también un especial musical con poesía, y los que quieran y quieran asistir están invitados. Hoy es a las 10 de la mañana y el sábado a las 5 de la tarde en Bellas Artes. Así que yo seguramente, Jessica, va a ir a alguno de los dos, ¿no? Porque ambas nos encanta el Chino. Y bueno, ahí la posibilidad de leer sus poemas, de reflexionar junto a distintas personas y de conocerlo un poquito más. Bueno, está buenísimo. Está buenísimo eso. Vamos a ver qué nos dicen también los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que ya nos están escribiendo. Por aquí nos dicen: hola, muy buen día. Miren esta canción que le compuse a mi amor. Te quiero bastante con sinceridad. Te quiero bastante más de la mitad. Te quiero bastante con demasiado para decirte que quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu tierna voz me hace volar hasta las nubes como un águila, y junto a ti vemos para abajo a todos tus pretendientes bien alejados. Y le decimos chao. Ese es Fabio. Es que tiene que ser Fabio. No, pero vaya imaginación la de Fabio. Y es una canción, lo que le falta es el ritmo ahí a la canción. Sí, tiene toda su rima, está muy bien, Fabio. Se siente que recibir una canción. ¿Cuándo me la canta, Fabio? Le acaban de dedicar, le hacer una canción a usted. Muy bien, muy eso bien. Es algo histórico también. O sea, estamos en días históricos en el continente. Jessica, el día de hoy recibió una canción de un usuario. Muy bien. Por un usuario, muy bien. Por aquí también nos dicen: hola, chicas, muy buen día. ¿Qué hay desierto en que en Guyana hay comida de mercal? ¿Ustedes saben algo de eso? Es Henry, les escribo desde el Valle. Bueno, Henry, estamos haciendo todos los procesos de investigaciones respecto al tema de Guyana, ¿no? Y nosotros lo que sí sabemos es que Guyana se convirtió con el comandante Hugo Chávez en un socio también comercial de Venezuela, porque nosotros le comprábamos a Guyana arroz. Sí. Y lamentablemente, bueno, su presidente, su actual presidente, con el que tenemos este conflicto, ha intentado golpear esas relaciones de amistad y de encuentro que tenemos como pueblo. Estamos pendientes también del presidente chino Xi Jinping, que ha llegado a la Casa Blanca, se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Es una semana demasiado informativa lo que está ocurriendo, pero como estamos hablando de las fronteras y estamos hablando de reclamos justos, vamos a abordar también la construcción de esa nueva frontera de paz con una perspectiva económica. Ayer se ha realizado un foro, quienes asistieron seguramente habrán aprendido un montón, quienes tuvieron la posibilidad, pero traemos de alguna forma las expresiones de ese foro a la radio, ¿no? Y vamos a tratar de encontrar también esos mecanismos que ha convocado el presidente Nicolás Maduro, Jessica, para hacer de esa frontera un espacio de vida productivo y alejado también de esos mecanismos que han golpeado la economía venezolana y también ha golpeado de alguna forma a los colombianos y colombianas. Vamos a hablar entonces de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Se encuentra Franco Bielma, escritor, analista político venezolano, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Franco? Saludos, Vanessa. Saludos, Jessica. Bueno, un gusto conversar con ustedes. Bueno, Franco, queríamos consultarte en primer lugar cómo les fue ayer con este foro Nueva Frontera de Paz, Perspectiva Económica. ¿Cuál es la visión que está teniendo el pueblo venezolano en estas discusiones? Bueno, lo primero que pudimos apreciar allí es que hay una avidez por cierto tipo de contenido, por cierto tipo de información que pueda ser pertinente para comprender las situaciones de la frontera y la realidad económica o paraeconómica que allí se ha conjugado, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas en los que se puede discutir largo y tendido es sobre el tema de los diferenciales cambiarios y a qué se deben esos diferenciales cambiarios, ¿no? Como sabemos, se trata, por supuesto, de artificios monetarios creados por instrumentos mafiosos como Dollar Today y las casas de cambio que hacen vida en Cúcuta y Maicao, por ejemplo. Y sobre esos temas, bueno, hubo unas propuestas, unos comentarios, una avidez de la gente, pues, en conocer más sobre el tema y en ver qué posibilidades o qué alternativas son viables para construir una frontera de nuevo tipo, otro tipo de relaciones económicas, que es la gran aspiración venezolana y colombiana. Franco, ¿cuáles serían esas herramientas que tenemos como pueblo para poder construir esa frontera? Entendiendo que además de en el espacio fronterizo se ha constituido ese proceso de saqueo del territorio venezolano, y también ese saqueo ha golpeado, como bien dices, a nuestra moneda. ¿Qué herramientas tenemos para construir una frontera nueva de paz pero productiva? ¿Qué debería ser lo productivo en esa frontera? Bueno, mira, allí lo importante es el aprovechamiento de las áreas vitales de expansión de la producción primaria y del procesamiento de manufactura. Eso es una situación que en el caso de la frontera colombo-venezolana no es un imposible, porque hay unas zonas industriales importantes, bien consolidadas, en, por ejemplo, Ureña, San Antonio, y en otro ámbito, pues, del estado Táchira. También pues la producción primaria de alimentos, hortícolas y de frutas en el eje panamericano del área de influencia fronteriza, allí hay un potencial enorme y unos desarrollos de tipo agrícola que ya están consolidados. Pero el tema de la frontera va mucho más allá de la expansión de la productividad. Pasa por la comprensión del hecho político, del hecho social, que es el que permite o le da asidero a otro tipo de relaciones socioeconómicas, sociopolíticas, que son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la frontera como un lugar vivo pasa también por el fortalecimiento de la organización social, ¿sí? El cual, y esa organización social en los últimos años se ha visto muy diezmada por los flagelos económicos. Es decir, hay gente que se ha dedicado de manera lamentable a muchas de las actividades paraeconómicas, y eso pues ha inhibido el desarrollo de un tejido político necesario para eso. Y también el tema de lo sociopolítico allí en esa parte de la frontera es necesario discutirlo, ¿no? Y eso tiene un radio de expansión que va a toda Venezuela. Por ejemplo, es necesario conocer el tema fronterizo de manera tal que desnudemos las tesis que hay como probables soluciones al tema, ¿no? Una de esas tesis viene de la mano de un gesto abusivo por parte de la canciller colombiana María Ángela Holguín, quien dijo que Venezuela tenía que equilibrar precios con Colombia para así detener el contrabando, ¿no? Esa es una realidad que hay que desmontar. ¿Por qué? Porque el contrabando se basa en las relaciones de cambio generadas por las casas de cambio, por las tasas que ellos fijan y por Dollar Today, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo matemático. Para que un kilo de harina de maíz no sea contrabandeada a Colombia, tendría que ajustarse a un precio que alcanzaría los 2.100 bolívares. Un kilo de harina de maíz tendría que costar 2.100 bolívares para que sea matemáticamente inviable contrabandearla a Colombia. Un litro de gasolina en Venezuela tendría que costar 1.100 bolívares para que no sea contrabandeado un litro de gasolina hacia Colombia. Y un tanque de combustible tendría que llenarse con más de 40.000 bolívares, ¿ok? Si nosotros entendiéramos esa cifra, entenderíamos también el hecho de la distorsión cambiaria, y que son asimetrías que hay que enfrentar a través de acuerdos que se puedan generar por parte de nuestros gobiernos. Pero entender eso es importante, porque asumir que vamos a construir una economía dentro de ese marco de relaciones cambiarias criminales es difícil, es bastante difícil. Por ejemplo, en lugares como San Antonio de Táchira, un cafecito pequeño puede costar hasta 250 bolívares, por ejemplo. Y esas relaciones, de hecho, para monetarias, para económicas, ya existen. Sanear la economía implica reconocer esos flagelos y enfrentarlos desde el punto de vista de la organización, y también desde la gobernanza económica efectiva por parte de nuestro gobierno, y también, por supuesto, en acuerdo con Colombia, porque sería imposible lograrlo si no existe un mínimo de regulación monetaria del lado colombiano. Precisamente, Franco, allí mencionas el tema de las casas de cambio y de Dólar Today. Creo que ya todo el pueblo venezolano está empapado en quiénes son y en qué es lo que hacen. Sin embargo, también mencionas, y lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro, que Venezuela sola no puede combatir este flagelo. Necesitamos la colaboración del Estado colombiano, un Estado que más bien legaliza muchas de estas situaciones que estamos viviendo. ¿Cuáles deberían ser o cuál debería ser el principal accionar del Estado colombiano para realmente encontrarle una solución a este tema, entendiendo además que las fronteras no pueden permanecer cerradas toda la vida? Bueno, lo principal que puede hacer el gobierno colombiano es ceder, ¿no? Eso es bastante cuesta arriba, pero en definitiva tendrían que ceder. Venezuela tiene con qué negociar. Venezuela tiene cómo generar ciertos puntos de presión. Ahora, hay expectativas con respecto a las negociaciones, a los acuerdos que se puedan establecer entre los ministros del área económica para resolver las asimetrías cambiarias, ¿no? Y la solicitud de Venezuela, de la derogación, por ejemplo, del decreto 8 de Pastrana, podría ser considerada una situación bastante cuesta arriba. ¿Por qué? Porque la economía colombiana está configurada como una centrífuga monetaria. Es decir, hay factores económicos muy poderosos que tienen el poder político en Colombia que se benefician de ese tipo de ilícitos cambiarios o lo que para nosotros son ilícitos cambiarios, para ellos es una actividad totalmente legal. Recordemos que en Colombia, a pesar de que hay libre cambio, ellos tienen libertad total para que se desarrollen actividades de moneda y cambios paralelos. ¿Ok? Ahora, si Colombia no desmonta eso, lo que se puede generar es un acuerdo para establecer unos techos en los diferenciales cambiarios. Por ejemplo, si un bolívar vale 200 pesos según el Banco de la República, si se establece un acuerdo de gobernanza monetaria, se le colocaría un techo a las casas de cambio para limitar los niveles de devaluación del bolívar. Es decir, inhibir esa devaluación hasta un punto, supongamos, de un 20%. ¿Para qué? Para que ese diferencial continúe pues en el negocio que Colombia tiene o que sus factores políticos tienen, pero tiene que controlarse, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de un diferencial máximo de 20%, un bolívar costaría 200 pesos por el Banco de la República, y lo mínimo que debería costar sería 160 pesos por bolívar en la frontera, ¿ok? Si en la frontera en estos momentos existiera una tasa de 160 pesos por bolívar, eso prácticamente anularía la rentabilidad que actualmente tiene el contrabando, llevándolo a niveles mínimos, ¿ok? Y esa alternativa le permitiría a los cambistas seguir generando una ganancia del 20% sobre el valor de la moneda. Entonces, ese tipo de alternativas tienen que asumirse como probabilidades viables desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista político, porque hay que reconocer que Colombia y quienes participan en el poder político en Colombia tienen intereses muy consolidados a partir del advenimiento del decreto 8 de Pastrana, que ellos asuman desmontar a totalidad ese libertinaje cambiario. Pero sí puede regularse, puede establecerse unos límites, unos parámetros razonables y que devengan esos acuerdos a partir de la presión que está haciendo Venezuela. Bueno, Franco, verdad que agradecemos esta posibilidad de conversar contigo. Hay que esperar también los pasos que se van a seguir dando. Ya se han reunido las cancilleres acá en Caracas. La próxima reunión será en Santa Marta con los ministros de Defensa, y estamos en un proceso también de debate. Venezuela, como bien dices, ha llevado esa exigencia para que sea eliminado este decreto, o por lo menos se busque alguna forma, como estás explicando, de regular la situación que ocurre en la frontera con el tema también cambiar, para que deje de afectar a Venezuela. Nosotros tenemos una postura bien plantada, ya la hemos escuchado constantemente del presidente Nicolás Maduro, de ustedes los expertos, analistas en la materia, pero además tenemos que estar atentos a cuál va a ser la respuesta también del gobierno de Colombia. Te mandamos un abrazo y agradecemos la precisión con la que nos has hablado. Saludos a ustedes, muchachos, un gusto como siempre. Soy a Franco Bielma, escritor, analista político venezolano, y he estado bastante conectado con todo lo que ocurre en nuestro país, desde lo económico, desde lo social. Él escribe también en Misión Verdad y tiene unos trabajos extraordinarios en Misión Verdad, que se los recomendamos, que los busquen, que lo lean. Y cada vez que haya un foro también interesante, que sepamos que hasta Franco vayan, porque uno aprende, ¿no? Ahí estaba dando Franco algunas cifras de cómo intentar establecer precios similares a los que tiene Colombia, es decir, dejar el subsidio en muchos rubros, generaría un alza mayor, pero un alza real, ¿no? Ya la que estamos viviendo no es un alza real, es un alza impuesta por este sistema y este mecanismo impuesto desde lo cambiario en Cúcuta, desde lo cambiario en las casas de cambio establecidas por Colombia, por ese decreto número 8, amparados en Dollar Today, que se ampara en esa situación, uh-huh, para golpear nuestra economía. Ahora, si nosotros llevamos y hacemos de la economía venezolana nuevamente establecemos un sistema nuevamente de no regularización de los precios, de no mantener esos subsidios, bueno, ustedes saben cómo viviríamos, ¿no? Como en la Cuarta República, que es lo que está pidiendo Colombia, que no se subsidie a nadie para que todo el mundo esté igual, ¿no? En eso estamos. ¿Por qué Colombia no hace lo que ha hecho Venezuela y subsidia, pues, a esos productos de primera necesidad para su pueblo? Y así sí pudiéramos estar en unas condiciones mucho más justas para cada uno de nosotros. Así que, bueno, hay muchas cosas por ahí, Jessica. No sé si quieres hacer alguna reflexión de lo que nos ha dicho Franco. Sí, sin duda, a ver cómo resulta mucho más fácil para el Estado colombiano pedirle a Venezuela que deje de enrumbarse al socialismo antes que asumir ellos que deben frenar esas políticas neoliberales que han tenido a los pueblos de la frontera totalmente abandonados y viviendo en la desidia. Y además, bueno, allí Franco comentaba algo que uno tiene que analizarlo. Está bien complejo que Colombia decida eliminar esos decretos que legalizan, que contrabandeen con nuestra gasolina y con nuestros productos. ¿Por qué? Porque hay demasiados sectores económicos y de poder en Colombia que se sostienen precisamente de estos decretos que ya fueron aprobados. Así que, bueno, no van a ser unos meses sencillos los que nos vienen de diálogo con la hermana república. Sin embargo, bueno, hay que continuar avanzando en eso y que he acertado, ¿no? Que ya se estén reuniendo los ministros, los cancilleres para poder avanzar en esta materia. Sin embargo, no va a ser camino fácil. Yo lo decía estando allá en Ecuador, la presión que tiene también sobre sus hombros el presidente Juan Manuel Santos no es sencilla. Recordemos que él muchas veces es un instrumento, ¿no? Es sencillamente el muñequito que mueven para que realice determinadas actividades. Incluso allí, cuando los periodistas le pedían que se dieran la mano para tomar la foto, los periodistas gráficos para tomar la foto, y había allí como cierta renuencia a eso, terminan entonces los cuatro presidentes dándose la mano, se toman las fotos, y la prensa colombiana lo que hacía era decir que Juan Manuel Santos era un traidor. Uh-huh. Entonces ya por allí tú mides, ¿no? Realmente cómo existe primero un pueblo que en buena parte está manipulado también por las matrices mediáticas, pero cómo también existen un montón de poderes que están trabajando duro, duro, duro, duro para que no avance el diálogo entre Venezuela y Colombia. No es mentira cuando el mandatario Nicolás Maduro señalaba que hay grupos de poder a los que le interesa que Venezuela y Colombia incluso se vayan a una guerra. Uh-huh, exactamente. Bueno, 8:57, vamos a ir a la pausa. Viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver escucharemos a Fania All Star con el tema Coro Millare. Ya venimos con más. Mientras tanto y por si acaso, estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso, ¡Gracias! Fania All Star, Coro Millares, una salsa sonando a esta hora, 9:11 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a ver si han llegado mensajitos por ahí, Jessica. Claro que sí, por aquí nos escriben los usuarios. Muy buenos días, ¿qué pasó con la señal de la Radio del Sur que se quedó en silencio aquí en La Guaira? Desde hace días está así, ya lo hemos denunciado, vamos a seguir haciendo todo lo posible para que esto se arregle. Por aquí también nos dicen, buenos días, amigas, por fin después de 4 días de cola pude comprar, dice por acá William Blanco que escribe desde Valencia. Por aquí también nos escriben, buenos días chicas, es Luis Rivas, auxilio, aquí toda la semana suben el precio del botellón de agua potable. Por acá también, ¿qué parte, Luis? El Luis está escribiéndonos, Luis Rivas desde Valencia. Ajá. Por acá también nos dicen, muy buenos días a las voces más lindas de la mañana, nuestro presidente debe poner los puntos sobre las IES, sobre Guyana y nuestra soberanía. Por acá también en otro mensajito nos dicen, no sé, Jessica, ¿cuándo será el día que te cante esa canción? Eso lo dispones tú y no yo, dice Fabio. Bueno, uno más, Jessica, que nos vamos a ir a México. Por acá nos dicen, buen día, mis niñas bellas. Miren, aquí en la Ford del Paraíso hay un bachaquero que vende todo carísimo y descarado. Bueno, por acá también nos dice, mil bendiciones, mis guerreras. Éxito a nuestro presidente en su lucha por la paz, dice Carmen de Aguilar, que escribe desde Los Guayos. Bueno. Nos vamos entonces a México. Sí, porque ustedes saben que ya este 26 de septiembre se cumplirá un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y se han estado haciendo distintas actividades esta semana. En algunas de ellas, bueno, estuvo presente la represión por parte del sistema de seguridad del Estado mexicano, seguridad entre comillas, pero además de eso, los padres y representantes de estos compañeros, de estos jóvenes desaparecidos, estuvieron realizando allí también un ayuno que ha culminado y que culmina el día de hoy, que se haya denominado ayuno 43x43, con un acto que además se vino ejecutando desde el 23 de septiembre. O estuvieron también reunidos con el presidente Enrique Peña Nieto. No hubo muchas garantías en ese encuentro y hoy nos vamos a ir hasta México para entender también la postura que mantienen los padres de estos normalistas, que aseguran que deben ser investigado nuevamente el caso y además exigen la aparición de sus hijos e hijas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Felipe de la Cruz, a quien le damos los buenos días, vocero de los padres de los normalistas, amigo también de esta radio, la Radio del Sur, a quien hemos estado con él, hemos estado conversando en otras oportunidades y siempre le agradecemos su disposición para que en Venezuela también se entienda lo que ha ocurrido con este caso tan doloroso para México. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a la Radio del Sur nuevamente. Es que está conectado ahí, aquí adentro en el tercero. Sí, ¿nos escuchas? Vamos a intentar. Bueno. Bueno, sí, allí nos escuchas. Sí, perfectamente. Bueno, queríamos consultarle en torno a esta movilización, estas actividades que ustedes están preparando precisamente para este día sábado en México y también, bueno, saber cómo ha sido la actitud que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto. Uy, qué mierda. Sucede dos, ¿no? Bueno, disculpe que me estaba... Dígame, no le escuché muy bien. Queríamos consultarle cómo están preparando la movilización que van a tener este día sábado en México. Ah, bueno, mire, el ayuno que iniciamos el día 23 a las 7 de la noche concluye este 25, o sea, el día de hoy, a las 2 de la tarde, para después de una revisión médica a todos los padres de familia y de descansar una tarde para que el 26 tengamos la jornada nacional e internacional marchando de Los Pinos al Zócalo de la ciudad para concluir con un mitin y un posicionamiento por parte de los padres de familia. Felipe, ustedes, los padres de los normalistas, estuvieron exigiendo durante mucho tiempo un nuevo encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Ese encuentro se ha gestado y quisiera consultarles qué ocurrió a lo interno de esa reunión, qué se dijo y qué cosas quedaron allí por resolver. Bueno, pues la exigencia nuestra, como siempre, no es la presentación con vida de los jóvenes y que se sepa la verdad. La respuesta a las demandas, que fueron 8 puntos, El presidente únicamente pues hizo estímulo tratando de desviar la responsabilidad a sus secretarios, y para nosotros pues no tenía caso porque ya habíamos estado con ellos. Si recurrimos a él como la más alta autoridad en ese país, era para contraer compromisos los cuales no se quiso echar. Entonces pues decidimos levantarnos de la mesa porque no tenía o no tuvo ningún caso esta reunión. Ahora, ¿también tienen preparados ustedes unas movilizaciones para este fin de semana en México? Pues sí, le decía, terminamos el ayuno hoy a las 2 de la tarde, nos quedamos en la ciudad para mañana estar la jornada global, y bueno, concluir en la ciudad igual el 27 con una marcha y un problema político-cultural, la develación de unas placas de los jóvenes caídos ahí. Quisiera consultarle, Felipe, en estos días se va a estar realizando en Naciones Unidas la Asamblea General y van a estar abordando distintos temas, ¿no? Yo quisiera saber si parte de los movimientos sociales mexicanos que han estado llevando adelante el caso de los 43 de Ayotzinapa van a estar presentes dentro de los encuentros de los movimientos y si además hay alguna posibilidad de que este caso sea elevado, incluso al propio Papa Francisco que ha estado recorriendo las naciones de Sudamérica y de Latinoamérica. Bueno, de hecho, están cinco madres en Filadelfia con la intención de que el Papa tenga la sensibilidad de recibirles, de saludarles, porque ellas llevan un mensaje para él. En las Naciones Unidas, pues, nosotros no tenemos conocimiento alguno aún de las reacciones, pero si hubiese la oportunidad, les pediríamos que pues pusieran, ¿no?, en la mesa el tema de Ayotzinapa, porque creemos que es un tema bien importante porque es cometido por el Estado, es un crimen de lesa humanidad y que no debe quedar en la impunidad tampoco. Ahora también quiero consultarle, hace poco visualizamos los resultados de una nueva investigación donde esos investigadores decían que no coincidían en nada lo que había encontrado con lo que había mostrado la Procuraduría General de México. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en torno a este tema? Bueno, para nosotros es importante lo que nos digan los expertos de la Comisión Interamericana, así como los expertos forenses argentinos, quienes son de toda nuestra confianza, y los resultados del informe, para nosotros la verdad científica. Y lo que decían de los resultados de Innsbruck en la cuestión de la posibilidad de que el ADN encontrado pudiera ser de uno de los jóvenes, pues no hay la certeza de que sea así, no, porque son muy bajas las probabilidades. Entonces, para nosotros, pues, el problema sigue igual y tenemos que seguir avanzando. A cerrar, Felipe, quisiera que también le enviara un mensaje usted a todos esos ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe que lo escuchan, especialmente porque este caso de los 43 ya va a cumplir un año y todavía se exigiendo que aparezcan, ¿no?, cada uno de esos jóvenes. ¿Qué mensaje le daría a los pueblos latinoamericanos y caribeños en esta necesaria lucha? Bueno, primero que nada, a todos los que nos escuchan en aquella parte del mundo, no, en la parte sur de nuestro continente, todos los lados, queremos convocarlos a que este 26 pues tengamos que salir a las calles para exigir justicia acá en México, porque creemos que lo que vivimos nosotros no es privativo únicamente de este país, ya que en toda América Latina, América del Sur, pues se ha vivido la misma situación de este tipo de gobiernos fascistas en donde explotan a la población, los asesinan y todo queda en la impunidad. Y para evitar todos hermanados en esta lucha por la justicia aquí en México, pues los convocamos a que nos apoyen, a que salgan, y bueno, que sea un solo grito de que nos faltan 43 y justicia para que pueda castigar a los asesinos de este crimen. Muchas gracias, Felipe. Nuestro abrazo solidario desde Venezuela a usted y a todos los padres que siguen exigiendo que aparezcan los 43 de Ayotzinapa. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Ahí entonces conversábamos con Felipe de la Cruz, vocero de los padres normalistas. Ellos están culminando el ayuno que iniciaron el pasado 23 de septiembre y que ha estado también relacionado con esa necesidad de ser escuchados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se hizo la reunión, Jessica, como ha dicho Felipe, tuvimos que levantarnos de la mesa porque eran 8 puntos que queríamos conversar, y el propio presidente Enrique Peña Nieto lanzaba la bola, como dicen, a sus ministros para que se hicieran cargo de la situación. No le dio la mayor o la relevancia y la importancia que tiene este caso en momentos tan difíciles por los que pasa México, con un narcoestado además, ¿no? Una situación muy similar a la de Colombia con los desaparecidos, las migraciones, un estado que fue tomado por estos grupos del contrabando, del narcotráfico, muy poderosos, y que hacen de el Estado mexicano un estado de desconfianza. Así que bueno, los padres, a pesar de eso, van a marchar el día de mañana nuevamente exigiendo la defensa de sus hijos, la aparición con vida de cada uno de ellos, y además están en Filadelfia intentando también llegar de alguna forma al Papa Francisco, que está en Nueva York, que ha estado recorriendo toda América Latina, el Caribe, y ahora está en el propio corazón del imperio. Ahorita va a abrir ese discurso inaugural de la Asamblea de Naciones Unidas, los previos a la ya el debate del día lunes. Hoy va a estar todo el día el Papa Francisco abordando y declarando desde Naciones Unidas, y se va a reunir incluso con Vladimir Putin. En la agenda está así anunciada. Sí, forma parte de la agenda. Ojalá reclamos como los que tienen los padres en los normalistas también pudieran llegar a la Organización de las Naciones Unidas. Ayer en esa reunión con Enrique Peña Nieto, ellos plantearon 8 exigencias esenciales para poder modificar las realidades en Colombia. Uno, le exigían garantías a Enrique Peña Nieto que se comprometiera con la verdad. Además, hablaban de que se hiciera un reconocimiento público de la legitimidad que tienen ellos con su búsqueda. Recordemos que instauraron mucho esa matriz de, bueno, ya, quédense tranquilos, ha pasado un año, ya esos muchachos están muertos, no los busquen más. E incluso, bueno, han cerrado el caso administrativamente, lo cerraron, ¿no? Entonces, todo esto forma parte también de las exigencias que están teniendo los padres, los normalistas. Incluso pedían que se use la tecnología para poder avanzar más en esta búsqueda, pedían atención inmediata y digna para los heridos, para los familiares de compañeros que han sido ejecutados extrajudicialmente o que han sido víctimas de la violencia interna que se vive en México. También incluso pedían que se acabara la impunidad, la corrupción y la violación a los derechos humanos, que también es una constante. Además, incluso pedían respeto, ¿no?, a los normalistas, porque se ha criminalizado la imagen de estos compañeros, incluso mediáticamente. Parte de esas exigencias que se hicieron, y bueno, como digo, ojalá que pudieran llegar a instancias como la Organización de las Naciones Unidas en algún momento. Además, recordando que, bueno, Venezuela y los países de la región vamos a estar allí en la Organización de Naciones Unidas, pero tenemos exigencias concretas. Hablaba el presidente Nicolás Maduro de la necesidad de que se ocurra una gran reforma en este sistema de Naciones Unidas. Incluso llegó a mencionar la necesidad de ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o de que se pronuncien en torno a toda esa migración masiva que está ocurriendo de África y Asia hacia el continente europeo. Y bueno, esperemos que realmente sean temas que se traten. También importante para nuestra región es que es el último discurso que va a dar Cristina Fernández como presidenta ante la Organización de Naciones Unidas. Pues bueno, ya Argentina va a estar viviendo elecciones muy pronto, así que bueno, sería la última vez que la visualizaríamos allí como presidenta. Y además es probable que también Argentina esté participando en la reunión del G77 más China. También sería una de las últimas participaciones, pues, de la mandataria Cristina Fernández en esta reunión. Exactamente. Bueno, son las 9:24, vamos a hacer una nueva pausa. Nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Escuchamos a Sobávilas, Black and White, se llama este tema, desde Benín, un reggae que nos llega desde el África. Black and white, unité. Black. blanc reste aux Africa. Africa, wow, et notre première maman. Nous avons la même terre, la même mer, donc tenons-nous la main. Nous avons tous le même sang, yeah, de la même couleur, voyez pourtant vos nonoïs. On le voit tout ce qui est différent, les racistes sont noirs et blancs. Simplement ignorance qui les rend violents et méchants, ne serait-ce qu'une utopie de parler d'unité. Car notre lutte ici, c'est de rendre ce monde métissé à mon image. Moi, fruit de servitude, comme ce morceau originaire Saint-Étienne, à vos mais on ne pourra jamais oublier l'histoire qui nous a tombés. C'est ne jamais ignorer le monde et tous ces inégalités. Donc il faut avancer, toujours pardonner. Babelas comme l'embauche qu'on rebelle pour vous montrer Africa, wow, tout est né là-bas. Donc tu es noir ou blanc, tu restes un Africain. Almighty, wow, you must respect that well. Respect that well, again and again and again. Well. Black and white, black and white, unité. One and I, one and I. Black and white, unité. Yeah, yeah, yeah. Black and white, unité. Yes, I am Molo. Black and white, unité. Sure. African lion, chantons l'unité. African lion. Yeah, man, come on, but go by that to make a formation, a big connection. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando estaban firmando el presidente Santos y el comandante Timochenko de la FARC, yo vi la firma de Chávez ahí. Ahí va Chávez. La paz de Colombia siempre tendrá una marca, Hugo Chávez. Siempre, siempre. Por los tiempos de los tiempos. Así lo siento, así lo creo. Nosotros somos modestos. Chávez nos enseñó a ser modestos. Y algún día, cuando llegue el tiempo, como dice Ali Primera en sus canciones, se sabrá la maravilla del esfuerzo que se hizo por amor a Colombia. A la querida tierra de Colombia. El compromiso de mi país y de toda la región en ayudarlo y apoyarlo. El proceso de paz como el fenómeno político más importante que está aconteciendo en América Latina hoy. Es la hora de la paz en Colombia y en América del Sur. La paz es el camino. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio. Nosotros somos los soldados. ¡José Félix Rivas en la victoria de las tropas de Ezequiel Zamora! ¡Los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a caballo! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier. Para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Mar para Bolivia. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ratificó la pronta justicia llegará a la nación con el fin de recuperar el mar para el pueblo boliviano. Escuchemos al jefe de Estado. Intereses oligárquicos y transnacionales externas que provocaron la pérdida del mar a Bolivia. Por eso estamos convencidos que los pueblos somos de integración y liberación. No somos pueblos de dominación ni de humillación. Los movimientos sociales representan puerta de la patria grande y nuestra lucha continuará para fortalecer esta gran tarea que nos permitirá volver al mar con soberanía. Quiero decirles, hermanas, estamos muy contentos, no solamente como presidente, vicepresidente, mi gabinete, sino todo el pueblo boliviano. Estamos haciendo la historia para bien de todas, todos. Somos un estado de diálogo y por eso quiero aprovechar esta oportunidad de convocar al gobierno de Chile de acompañar este proceso mediante el diálogo. Qué mejor como país vecinos, países de Sudamérica, hermanos, mediante el diálogo resolverlas. La Corte Internacional de Justicia dio un camino a seguir porque estuvimos convencidos desde su competencia. Las demandas, temas pendientes se resuelven en diálogo y en paz. Somos un continente de paz. Y esta vez la Corte Internacional de Justicia se declara competente en un tema pendiente en el continente. Mar para Bolivia. Latinoamérica es una canción. Un encuentro con la música de nuestro continente mestizo. Un espacio para disfrutar con la música que identifica a los pueblos de la patria grande. Latinoamérica es una canción. Este y todos los sábados a la 1:00 p.m, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Somos La Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. A esta hora el Papa está ofreciendo sus declaraciones allí en Naciones Unidas. Y no sé si podemos escuchar, aunque sea parte, ¿no?, de las declaraciones del Papa, un pedacito antes de la última entrevista para que ustedes tengan idea de lo que está comentando. Y sacrificadamente a toda la humanidad en estos 70 años. En particular, quiero recordar hoy a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación de los pueblos, desde Dag a Mashhod hasta los muchísimos funcionarios de todos los niveles fallecidos en las misiones humanitarias de paz y reconciliación. La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra que la reforma y la adaptación a los tiempos siempre es necesaria, progresando hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin excepción, una participación y una incidencia real y equitativa en las decisiones. Esta necesidad de una mayor equidad vale especialmente para los cuerpos con efectiva capacidad ejecutiva, como es el caso del Consejo de Seguridad, los organismos financieros y los grupos o mecanismos especialmente creados para afrontar las crisis económicas. Esto ayudará a limitar todo tipo de abuso o usura, sobre todo con los países en vías de desarrollo. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. En este contexto, cabe recordar que la limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La distribución fáctica del... Estamos escuchando parte del discurso del Papa Francisco, que está siendo bastante crítico, ¿no?, con los sistemas financieros, con la distribución del poder que tienen algunos países y que se creen superiores a otro. Interesante lo que aborda a esta hora en ese discurso en Naciones Unidas el Papa Francisco, haciendo valer también la voz de los que hasta este momento han sido países golpeados, ¿no? Y ha dicho ahí, la ONU tiene que escuchar a todos y tiene que incluir a todos los países para la toma de las decisiones. Eso, aunque no haya nombrado países, sabemos que el Papa Francisco en más de una oportunidad ha abordado el tema de Palestina, y aunque Palestina está sentada en la ONU, todavía no es miembro pleno y no ha sido reconocido, por ejemplo, como país, como Estado. Así que vamos a estar atentos a lo que sigue diciendo el Papa Francisco, pero vamos con la última entrevista. Ahí está José Manuel ubicando a nuestro último entrevistado. Si tenemos mensajitos, lo leemos. Aquí nos escribió Nilda. Hola, mis queridas, hoy es viernes, pero no me alegro porque para mí es otro día como cualquier otro. Que disfruten los que van a descansar este fin de semana, y mañana clases de yoga a las 8:30 frente a la entrada del Jardín Botánico de la UCB Caracas, grupo Hacedores de Yoga. Los esperamos. Un abrazo tan grande como se pueda. Un abrazo, Nilda. Por aquí también nos escriben, nos dicen, hola amigas, hoy protesto por la incoherente programación de TVs. Quitan y pones programas sin avisar, me parece un gran irrespeto hacia el público. Por acá también nos dicen, buenos días mis lindas, mientras todo estos problemas de la frontera y de Guyana y el Esequibo, los especuladores comerciantes siguen haciendo de las suyas con el alza de los precios. Y la Sundé, bien, gracias, dice la señora Navas. Aquí también en otro mensaje nos escriben, buen día a las dos jóvenes hermosas de la Radio del Sur. Anoche estaba viendo por BTV, el canal de todos los venezolanos, un documental sobre los gobernantes de Estados Unidos. Y lo que ellos hicieron en los países de Europa, Centroamérica y Sudamérica. Este documental deberían pasarlo en cadena nacional para que las personas que adoran a Estados Unidos vean que este país no es para nada democrático, dice Pedro Romero. Por aquí también nos escriben, le hacemos un llamado a Hidrocapital para que mande el agua al urbanismo Hugo Chávez, que queda en Playa Grande, en el estado Vargas. No puede ser que las urbanizaciones grandes tengan agua y nosotros estemos marginados, dicen en este mensaje. 9:40, nos vamos a ir directamente a Chile, porque luego del anuncio que ha hecho la Corte Internacional de Justicia de La Haya, bueno, habló la presidenta Michelle Bachelet, nosotros escuchamos el discurso, nos pareció muy lamentable, irónico, ¿no?, la actitud también de la presidenta, que estaba al parecer muy molesta con la decisión, y ha dicho que Bolivia no ganaba nada con esta decisión, y desde nuestro punto de vista, que es mucho más hermano, de agradecimiento también a ese pueblo boliviano que bastante ha hecho por la integración, han surgido también distintas opiniones y hay sectores del pueblo chileno a los cuales el presidente Evo Morales les envió saludos, les agradeció ayer en su discurso, porque ante la injusticia a la cual fue sometida Bolivia, producto de la guerra y producto también de los intereses de las transnacionales, ha ocurrido lo que ocurrió con el mar y muchos sectores chilenos han acompañado esta demanda legítima de Bolivia. Así que hablemos sobre esto porque en Chile quieren hacer ver un nacionalismo extremo, además, indicando, ¿no?, y llevando además al odio hacia el pueblo boliviano, que está haciendo una exigencia justificada, ¿no?, valorada además por una situación de conflicto que todavía no se ha solucionado. Así que vamos a hablar de esa solidaridad que debe emerger entre nosotros los pueblos. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a nuestro amigo Esteban Silva Cuadra, presidente ejecutivo del Movimiento Socialista Allendista desde Chile. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo les va, Vanessa, Jessica? Muy bien. Gusto escucharla. Bueno, muy bien, Esteban. Queríamos saber cuáles fueron tus percepciones después de esas declaraciones que diera ayer la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, respecto a esa solicitud que ha hecho Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya. Bueno, mira, lo primero, agradecerles esta posibilidad de dar la otra visión que tenemos un grupo, yo me atrevo a decir, muy significativo de miles y miles de chilenas y de chilenos distintas a la de la presidenta y de las élites o de la casta político-empresarial chilena hoy día. Primero porque hemos sido invisibilizados por los grandes medios de comunicación, es decir, se ha ocultado, y también por la élite política, se ha ocultado que hay un sector importante de chilenas y chilenos que no compartimos desde el origen la posición del gobierno chileno de objetar la competencia de La Haya para ver y pronunciarse sobre la demanda que interpuso Bolivia. Y quedó claro ayer, con un resultado contundente de 14-2, que en términos futbolísticos, si uno quisiera emplearlo, es una goleada completa, ¿no?, que el Tribunal Internacional de La Haya tomó la decisión al rechazar la observación chilena de la competencia del propio tribunal, claramente falló en favor de la posición boliviana. Y la posición boliviana, a la diferencia de lo que señala, en mi opinión, ayer la presidenta Michelle Bachelet, nunca ha planteado, yo creo que aquí hay también por parte de los grandes medios de comunicación chilenos, en manos solo de la derecha y de posiciones chauvinistas y muy conservadoras, una intencionalidad que es mostrar que la posición del gobierno del presidente Evo Morales de Bolivia, ¿no?, es una posición que busca poner en cuestión el tratado de 1904, al cual se aferra Chile, ¿no?, para señalar que este es un tratado inmanente, inmodificable, respecto de la demanda marítima boliviana. Lo que está pidiendo Bolivia, y eso es la contundencia que el fallo de los magistrados de La Haya ayer le han dado a Bolivia, es que Chile no ha tenido una voluntad real y concreta de negociar la demanda marítima boliviana. Y es claro y contundente. Se puede decir lo que se quiera, se puede decir, miren, no hemos perdido ni un ápice de territorio, pero obviamente que no era ni el propósito ni la naturaleza de la demanda boliviana desde el origen, nunca ha sido esa. Lo ha dicho el presidente Morales y las autoridades bolivianas en todos y cada uno de los tonos. Pero aquí no se ha querido escuchar desde el punto de vista del oficialismo y también de la derecha, ciertamente, que tiene hoy día la misma posición, lamentablemente, que partidos que tradicionalmente tuvieron una solidaridad con la causa marítima boliviana, lo quiero decir con toda franqueza, como el Partido Comunista, el MAS del senador Navarro y el Partido Socialista, que son parte de la coalición de la presidenta Bachelet y que ahora aparecían ayer detrás de ella junto con la extrema derecha y todas las élites chilenas dándole un portazo a una demanda que es básica, que es dialogar. Lo que está pidiendo Bolivia es un diálogo serio que permita encarar la demanda marítima boliviana, que desde nuestro punto de vista es legítima. Y qué mejor para los intereses de la soberanía de Chile, de la estabilidad del pueblo chileno, que buscar una salida desde una lógica de integración de hermanos con el pueblo boliviano más permanente, una salida al mar para Bolivia, para encarar una lógica de integración desde los pueblos y desde los estados, el desarrollo, el futuro y el crecimiento con justicia que requieren nuestros países. Entonces, lo primero es que, uno, la Haya, al recusar la objeción de Chile, le dio la razón a la al fundamento de la demanda del gobierno boliviano, que no es poner en cuestión y pedirle a la Haya que resuelva lo que tienen que resolver dos pueblos hermanos, que son Bolivia y Chile, pero sí que se pronuncie respecto de que Chile ha negado de manera sistemática el dialogar de manera seria la demanda marítima boliviana. Creo que esto es lo central. Por eso me parece lastimoso que el Ejecutivo primero diga frente al país, ¿no?, que hay una sola posición. Claro, es cierto, las élites político-empresariales que tienen esta lógica chauvinista evidentemente tienen una sola posición, pero porque yo estoy convencido que en el pueblo chileno hay millones de personas que tienen una visión distinta, pero no hemos tenido la posibilidad, por distintas razones, una de ellas son los grandes medios de comunicación, de debatir de manera tranquila, de manera con argumento y abierta frente a los medios, en el seno del pueblo chileno, de que hay otra posición y de que hay una posible negociación que sería fundamental encarar de cara al siglo XXI para darle una salida al mar a Bolivia y también en beneficio de la integración y del pueblo chileno. Esteban, en medio de eso mencionaste ahí el tema de los medios de comunicación y pasa muy similar a lo que ocurre en estos momentos entre Venezuela y Colombia con el tema de nuestra frontera. Hay una actitud también mediática intentando gestar agresiones entre nosotros como pueblos. En el caso de Chile, Bolivia, ¿pasa exactamente así? Es decir, ¿se insta a la sociedad a odiar al hermano pueblo boliviano y viceversa? Mira, completamente. Acaba de salir un ex ministro de la Concertación y que después fue ministro de Piñera, es decir, que son casi más o menos lo mismo, diciendo, mire, retiremos de la Haya. Aquí se ha generado una suerte de histeria, ¿no?, de los sectores chauvinistas más conservadores, más reaccionarios, con una cacofonía que tanto en la televisión, en la radio, con pequeñas excepciones, ¿no?, de radios que son más críticas, y por cierto, todos los medios escritos, con una sola visión, es decir, con una visión. Mire, ayer un ex canciller de la actual coalición de la presidenta Bachelet señalaba de manera tan patética, y es el ex presidente de la Democracia Cristiana, ¿no? Señalaba que a Chile, que los argumentos de chilenos son racionales, mientras que los argumentos de la parte boliviana son emocionales. Mire usted, lo que eso significa es lo que hay detrás de esa concepción, es decir, mire, nosotros somos los racionales, luego nosotros tenemos la razón, luego el derecho internacional y la interpretación del derecho son la única, la nuestra que es racional y la otra es enteramente emocional. Mire, eso es xenofóbico en mi opinión, eso es neocolonial, ese tipo de concepciones ideológicas y culturales que hay detrás. Entonces se reproduce esto. Esto es decir, mire, estos son los indios, ¿no? Son indígenas, son gente emocional. Nosotros somos poco menos que los blanquitos, los racionales, el país ordenadito. Ese tipo de concepción es la concepción de las élites. Es la misma, finalmente, en virtud de la cual se hizo una guerra fratricida entre dos pueblos hermanos. Es decir, por defender los intereses del salitre, oligarca, de las oligarquías, y intereses foráneos a los pueblos de Chile y de Bolivia. Y cuando se quiere construir eso, por supuesto que no se mira en clave de integración, una búsqueda, una solución para un pueblo hermano. Y lo otro es que con ese cerco, aún fuerzas políticas que son más progresistas, terminan sumándose por temor a los, entre comillas, ser castigados por voto, a posiciones enteramente contrarias a las que han sostenido. Por eso te contaba, tanto Vanessa y Jessica, que por ejemplo, partidos que son miembros de la coalición de la presidenta Bachelet y estaban ahí detrás sus dirigentes, con ella, junto con los de la derecha, han suscrito, como el caso del MAS, del senador Navarro, insisto, el Partido Comunista de Chile, incluso el Partido Socialista de ella, en el marco del Foro Sao Paulo, junto con nosotros, los socialistas y andistas, resoluciones que plantean la necesidad de respaldar una salida soberana al mar a Bolivia y un diálogo fructífero entre ambos pueblos. Y sin embargo, los mismos organizaciones que en el Foro Sao Paulo y en la izquierda latinoamericana, chileno, dicen esto, después están detrás de la presidenta para negar siquiera el diálogo a la, al frente al pueblo de Bolivia. Entonces, aquí hay una operación que inhibe a unos, que son débiles, lamentablemente, ¿no?, que pueden tener otra posición, y otra, ciertamente, orquestada por la derecha y sectores conservadores, la Democracia Cristiana, que es un partido de derecha, y la derecha misma, que son prácticamente xenofóbicos, y que le han negado siempre de manera sistemática una interlocución real al gobierno del presidente Evo Morales. Antes decían, mire, los bolivianos tienen puros gobiernos inestables, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a negociar con ellos? ¿Qué vamos a conversar? Etcétera. Pues bien, hoy día, después de la Asamblea Constituyente de Bolivia, de las reelecciones del presidente Evo Morales, tienen el gobierno más sólido, con más respaldo en la historia de la de política de Bolivia. Y ellos son los que han encabezado esta demanda y se les sigue negando el diálogo por parte del gobierno de la presidenta Bachelet y de las élites y de la casta político-empresarial chilena. Y por último, si me permiten, una paradoja que es terrible. Se habla de defender con un chauvinismo que es una manipulación ideológica en los grandes medios, ¿no? Se habla de defender la soberanía marítima de Chile. No vamos a ceder ni un ápice de territorio. Son frases que se escuchan frecuentemente, casi con histeria, por parte de las élites en este país. Y resulta que esas mismas élites, es decir, un congreso corrupto, ¿no? Como se está probando ahora, en que las grandes corporaciones de pesca, las grandes empresas, han pagado a senadores y diputados por una ley de pesca, privatizó el mar chileno, le entregó a 7 familias y 7 grupos económicos, a través de la ley de pesca, la explotación del mar chileno. Es decir, se rasga las vestiduras por defender la soberanía marítima chilena frente a una demanda legítima boliviana, pero al mismo tiempo le entregan a 7 familias la soberanía del mar chileno. No hay tal realidad. Hay una hipocresía doble. Entonces, tenemos que romper eso. Y cuando digo romper eso, necesitamos llegar a más personas, y por eso es muy importante que este sea un tema que ya deja de ser solamente chileno-boliviano, sino que también requiere de una reflexión conjunta de acompañamiento de este proceso de los hermanos latinoamericanos. O sea, estamos asistiendo al término de grandes conflictos, de los cuales nosotros, los socialistas y andistas, nos alegramos, como el anuncio en La Habana de los diálogos de paz y una posibilidad cierta de paz en Colombia entre la FARC y el gobierno del presidente Santos. Espero que se resuelva el tema en la frontera, después de la reunión que tuvieron en Quito los presidentes Maduro con Santos, bajo la égida de Rafael Correa, y por qué no acompañar este otro gran tema que va a seguir pendiente, que es una demanda legítima del pueblo de Bolivia. Pero déjenme decirles que estoy convencido de que la demanda marítima boliviana es también buena para Chile, para el pueblo chileno, que la soberanía de Chile se reforzaría, una soberanía digna entre pueblos, basada en la integración, si es que buscamos y resolvemos el enclaustramiento marítimo boliviano. Va a ser positivo para los bolivianos, pero sobre todo para los chilenos. Estoy seguro de eso. Esteban, te agradecemos mucho este contacto para la Radio del Sur, esas hermosas reflexiones también que surgen de esta hermandad latinoamericana, suramericana que estamos viviendo y entendiendo además, como bien dices, que hay muchos intereses de fondo en casos como este y nosotros como pueblos debemos mostrar esas realidades. Te mandamos un abrazo y seguir acompañando también a cada uno de nuestros pueblos, sus luchas y poder gestar esa independencia que tanto necesitamos, ¿no? De esas transnacionales, de esos yugos políticos impuestos. Un abrazo para ustedes y les reitero algo que le dijimos en algún momento al presidente Evo Morales a través de la Radio del Sur, que en Chile Bolivia tiene un mar de amigos. Es así. Bueno, ahí estábamos conversando entonces con Esteban Silva Cuadra, presidente ejecutivo del Movimiento Socialista Allendista, demostrando cómo sí hay movimientos sociales y buena parte del pueblo chileno que saben que el reclamo de una salida soberana al mar que realiza Bolivia es justo y debería ser encauzado a través de las vías del diálogo, sobre todo entendiendo que son dos países de una misma región, una región que además está hermanándose cada día más. Sin embargo, bueno, ayer vimos esas declaraciones de Michelle Bachelet con muy pocas ganas de sentarse a dialogar, a conversar con el presidente Evo Morales, sobre todo por lo que decía allí Esteban, muy rodeada, ¿no?, de esos rostros que para uno son bastante familiares, rostros de la Concertación, rostros que en ningún momento han querido, ¿no?, avanzar con este tema. Exactamente. Bueno, 9:57, nos fuimos de tiempo. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, a José Manuel Armas, que ha estado en la producción, a todos los usuarios y usuarias que se han quedado escuchando este programa. Yo me despido hasta el 26 de octubre, cuando regrese de vacaciones, así que los dejo en compañía, la buena compañía de Jessica Dos Santos, de José Manuel, de Carlos, no la dejen sola. ¡Qué horror! No pongan a la gente a llorar, no vale. Jessica hace un buen trabajo, así que no van a estar solos. No la dejen sola, Fabio la puede venir a acompañar. No me dejen sola, ¿eh? Esa es la condición para que yo me quede. Nos despedimos, agradecidos estos días de trabajo fuerte. Sigamos aquí en sintonía de la Radio del Sur. Gracias, Jessica, por estos días que me acompañó. Yo regreso el 26, seguro regreso. Muy bien, espero que sea así. Bueno, nada, que tenga unas muy lindas vacaciones y los usuarios y usuarias que no me vayan a dejar solita. Nos reencontramos entonces el lunes a las 8 de la mañana. Sigan igual pendientes de la Radio del Sur todo el fin de semana porque vamos a estarle trayendo los detalles con nuestro compañero Elvis Linares en Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas y esta asamblea número 70. Nos despedimos. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.